Aquí estamos en San Antonio de Prado. Pues la UBA de aquí de San Antonio de Prado es un complejo que está ubicado en el barrio de Vergel. Esta va a tener, pues, como dentro de sus actividades, más que todo, digamos, actividades de tipo recreativo y lúdico. Esta UBA cuenta con cancha múltiple, con un auditorio, pues, para multipropósito. Cuenta con una cancha sintética, ensayaderos, sala de producción musical, y otros salones que van a servir para actividades artísticas, educativas y culturales. La UBA está ubicada dentro de un territorio donde es cercano a la biblioteca, cercano al Parque Biblioteca José Horacio Betancur. También cercano a lo que es la Casa de la Cultura, la Corporación Casa de la Cultura de San Antonio de Prado. Y también tenemos alrededor lo que son la Casa Musical José Hernando Betancur. Y está ubicada muy cercana a lo que es el parque principal. Esta UBA tiene un espacio, digamos, que ha sido solicitado aquí en el corregimiento por los jóvenes más que todo, y es el skate park. El skate park es un sitio que digamos que ellos lo estuvieron solicitando, siempre han estado como con esa necesidad de tener un espacio para ellos. Me parece que es un proyecto maravilloso porque es como la integración de la gente de San Antonio de Prado. Es muy actual, pues según lo que cuentan, eso va a ser hermoso. La integración de los adultos, los niños, y es un lugar como muy amplio, muy, muy, muy completo. ¿Y cómo le parece que este proyecto va a transformar ese lugar o ese territorio? En aspectos muy positivos, porque el lugar que estaba ahí, como que no lo habitaban mucho. Y la gente tiene mucha perspectiva con el lugar y quiere saber cómo es, o sea, están preguntando mucho al respecto, porque ya está pues hace ratico en construcción y debe quedar hermoso. La UBA creo que es un proyecto que va a beneficiar a mucha gente de San Antonio de Prado por la cuestión deportiva que van a realizar aquí y el servicio para mucha gente del mismo trabajo que están realizando. Pues yo creo que eso va a ser mucho beneficio para mucha gente porque por aquí hace falta más deporte, hace falta más apoyo en la comunidad en cuestiones de estos lugares deportivos para los jóvenes, que se ubiquen bien para que no cojan malos vicios, que estén juiciosos con el deporte a tantos que les gusta.